El US Open de tenis, el cuarto Grand Slam de la temporada. Y este domingo en Clásicos por Deporte tendremos las canciones que han rodeado a Nueva York, al US Open y al tenis por esta época en toda la historia. Antonio Casale, y los espero este domingo a las 10 en la FM con Clásicos por Deporte. En la FM, domingos a las 10 de la mañana. Oye, tú, sí, tú, ¿te diste cuenta que la canción de tu artista favorito es la banda sonora de tu vida? Conoce la cuenta de nómina Ave Villas, la cuenta que cuenta con experiencias aval para que cantes, bailes y disfrutes al máximo las canciones que cuentan tu vida. Ábrela ya en avevillas.com.co o en nuestras oficinas. Somos Banco Ave Villas, somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia, amparado por el Seguro de Depósitos Fogafín. En tu éxito, televisor de 50 pulgadas UHD 4K Smart Hisense a $1,274,900 con tarjeta Éxito o $1,409,900 con cualquier medio de pago. Válido del 30 de agosto al 2 de septiembre de 2024. 500 unidades. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta Éxito emitida por compañía de financiamiento Tuya S.A. ¿Estás listo para el carro de tus sueños? Ya llega la primera vitrina móvil de Carro Ya, con los mejores carros usados que has visto en nuestra página. Ven este 31 de agosto y 1 de septiembre a nuestra gran exhibición en el Centro Comercial Plaza Central. Compra, venta, financiación y peritaje. Todo lo encontrarás en la primera vitrina móvil Carro Ya. Es momento de estrenar un Chevrolet Onix Turbo RS con diseño deportivo, poderoso motor turbo OnStar gratis por un año y más, con tasa de interés desde 0.99%. ¿Ya imaginaste tu vida con un Chevrolet? Visita nuestros concesionarios. Aplican términos y condiciones. Chevrolet. Cierra la llave y apaga la luz. Si ahorramos hoy, tendremos para mañana. Una campaña de la FM de RCN. En Tu Éxito encuentra unas ofertas que no podrás resistir. Televisor de 43 pulgadas Ultra HD 4K Smart marca LG a $1,374,950 con tarjeta de Éxito del 27 de agosto al 1 de septiembre. Y todos los computadores de la marca Lenovo, llévalos ahora con licencia de Microsoft 365 personal y antivirus Kaspersky por un año sin costo adicional. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta de Éxito es emitida por compañía de financiamiento Tuya S.A. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré los caminos para que encuentres tu destino. El mundo se mueve cuando cumplas lo prometido. Servientrega, mundo de soluciones. La FM Bogotá, 94.9 FM, la radio de los clásicos, www.lafm.com.co, RCN Radio, nuestra radio, 24 horas de contenido en vivo. Ya están de regreso los más grandes, los 20 superclásicos. Efectivamente, estamos de regreso con los 20 superclásicos de 1995. Y en el puesto número 10 está Shaggy con esta Bombastic. Superclásico número 10. Mr. Bombastic. We are just a bombastic, romantic, fantastic lover. Shaggy. Mr. Lover, lover. Now, Mr. Lover, lover, girl. Mr. Lover, lover, lover. Now, Mr. Lover, lover. She called me Mr. Bombastic, tell me fantastic. Touch me on me back, she says I'm Mr. Romantic. Call me fantastic, touch me on me back, she says I'm Mr. Smooth.

clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Ahí estaba la canción número uno de 1995. Estoy aquí, de Shakira. Los 20 superclásicos fueron editados y producidos por Jacob Ferdinand. Edición para podcast, Diego Wagner. Conteo y voiceover, María Juliana Correa y Jacob Ferdinand. Invitado especial, Juan Manuel Correa. Grabación desde Logic Pro de Manuel Villalobos. Yo soy Alejandro Villalobos y los invito para que en otro próximo capítulo nos encontremos a recordar y a contar los 20 ¿Alguna vez has soñado con castillos de arena? Piscinas, toboganes, helados y mucha diversión. ¿Todo en un solo lugar? Disfruta de unas vacaciones todo incluido, llenas de diversión en Sunscape Resorts and Spas. Para el niño que todos llevamos dentro. ¡Corre! Reserva ya en sunscaperesorts.com o consulta con tu agencia de viajes. Hola, ¿ya son las 10? No, son las 12 del mediodía, 2 minutos. Qué buena hora para comerte un quesito alpina que aporta proteína para acompañar el desayuno, porque está hecho con leche alpina. Tam, taran, tam, tam. La FM en vivo está en tu celular. Escucha la radio desde cualquier lugar. Encuéntrala en www.lafm.com.co o descarga en Google Play y App Store la aplicación La FM Oficial. ¿Sabías que Bonfiest Plus retó al equipo de El Mañanero para vivir un domingo diferente? Pues no te desconectes y conoce más muy pronto. Con Bonfiest Plus alivia el dolor de cabeza y malestar estomacal. Bonfiest Plus, tu cabeza y tú como nuevos. Elimina los malestares causados por los excesos de comidas y bebidas no alcohólicas. Es un medicamento, no exceder su consumo. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Leer indicaciones y contraindicaciones en el empaque. Medicamento de venta libre. Registro sanitario INVIMA 2022M-0004-285R2 2024-007-267. En tu éxito, televisor de 50 pulgadas UHD 4K Smart Hisense a $1,274,900 con tarjeta éxito o $1,409,900 con cualquier medio de pago. Válido del 30 de agosto al 2 de septiembre de 2024. 500 unidades. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta éxito emitida por compañía de financiamiento Tuya S.A. Aprovecha ahora para estrenar una Chevrolet Tracker Turbo RS con poderoso motor turbo estilo deportivo, OnStar gratis por un año y una tasa con interés desde 0.99%. ¿Ya imaginaste tu vida con un Chevrolet? Visita nuestros concesionarios. Chevrolet. Aplican términos y condiciones. Social en Parque La Colina, el lugar donde se vale tener más de un favorito. Gordo, Semolina, Cabrera, Teriyaki y muchos más. No esperes el fin de semana para comer delicioso. Ven a Social, te esperamos. Parque La Colina.